Escuchadme, mi inseparable y fiel amigo. Quema ya en la hoguera este horno de barro. Que las artes culinarias no son cosas para un rey. Desde hoy, tú y yo vamos a aprender a vivir como verdaderos reyes. Porque además de un kit que incluye un microondas, debajo de las tapitas de cerveza Córdoba, podéis encontrar deliveries sin cargo, servicios de lavandería, alquiler de películas, viajes en remis y miles de cervezas gratis para el rey de reyes. Además, enviando un SMS al 56056 con la palabra Córdoba, tenés una segunda chance. Vas a aprender que siempre van a estar tus amigos y cerveza Córdoba. Cerveza Córdoba, está siempre. Promoción válida en la provincia de Córdoba hasta el 30 de abril de 2008 o hasta agotar stock de 1.546.392 tapas. Sin obligación de compra. Consulte bases en los locales de venta o en www.cervezacordoba.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.